Y este programa lo vamos a empezar rapidísimo, porque ya entró la primera llamada aquí a nuestra cabina de la estación. Vamos a ver con quién tenemos el gusto de platicar esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás al aire? Hola, buenas noches, Ángel. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla, bueno, mi nombre de ahí del chat usualmente es Doc GDL. Ajá. Y mi nombre del foro es Dastrovia. Muy bien, muy bien. Mira, lo que pasa, tenía alguna pregunta, yo soy el chief afiliado con ustedes. Muy bien. Y bueno, pues gracias a Dios la semana pasada ya pude hacer liquidar mi primer tarjeta. Perfecto. De la de Liverpool. Y me mandaron por el convenio, se la envié a lo que viene siendo el área pues de negociaciones. Muy bien. Y bueno, pues me la autorizaron. Perfecto. Pero resulta que esta semana hablo con los de Palacio de Hierro, que es con otros con los que tengo deuda. Ajá. Y ellos me envían también una carta convenio. La carta convenio que me envían los de Palacio de Hierro es muy muy similar a la que me enviaron los de Liverpool. Correcto. Pero la mando al área de negociaciones. Me dicen que bueno, primero pues le hacía falta una firma, luego por ahí las fechas de caducidad de la carta pues estaba mal. Claro. A eso se corrigió. Muy bien. Pero ahora resulta que me dicen que no, la carta no especifica lo que viene siendo el cuándo se me va a dar la carta finiquito. Ya tengo como, me parece que son 8 meses lo que llevo ya en mora. 8 meses, mira, mi consejo personal, este es mío, no es de negociaciones, ¿ok? Yo te recomendaría que te esperes un poco a que cumplas por lo menos 12 meses para que nos den un descuento más alto. Me parece que ese descuento es todavía muy pobre. Yo creo que se podría conseguir un descuento un poquito mayor a modo de que liquides con unos 10, 11 mil pesos totalmente la deuda y podamos negociar en mejores condiciones. Debemos entender que normalmente los primeros descuentos, los primeros ofrecimientos, pues no son los más altos bajo ninguna circunstancia. Cuando uno está negociando, normalmente uno no ofrece lo mejor de entrada, sino que ofrece uno algo para ver si pega, y si no, pues ya puede uno comenzar a negociar, a juguetear con las cifras. Ese es mi consejo personal, en base a la información que me estás dando, porque desconozco por completo los detalles específicos de tu negociación. Pero sí, yo es lo que haría, me esperaría unos 12 meses, y entonces comenzaría la negociación para que se pueda conseguir un descuento un poquito mayor. También tengo en negociaciones actualmente otra cuenta de Sears. Ok. Yo solicité que iniciara negociaciones el 14 de febrero. Muy bien. Y bueno, pues hasta la fecha no ha habido nada de... ¿Cuánto llevabas en mora con Sears? También son como 8 meses. Mira, cuando hablamos de bancos, el momento ideal para negociar con un banco es a partir del 7º, 8º mes, más o menos, ¿sí? Cuando hablamos de tiendas departamentales en el orden de Fábricas de Francia, Liverpool, Sears, Palacio de Hierro, el mejor momento para comenzar a negociar es aproximadamente al año. Sí se puede llegar a conseguir un buen descuento, sí se puede comenzar a negociar antes, pero estadísticamente hablando, el mejor momento es a partir del mes 12, donde estamos en mejores condiciones para negociar. Si de momento no has obtenido respuesta de tu negociación con Sears, lo que puedes hacer son dos cosas. Que nos regales una llamada telefónica el día de mañana y preguntes a cualquiera de nuestros ejecutivos, te darán la información necesaria. O que nos mandes un correo electrónico a atencion@defensadeldeudor.org para que igualmente uno de nuestros ejecutivos por ese medio te informe el estatus general que guarda tu negociación en estos momentos. Que por lo que me comentas, seguramente es que estamos en espera de respuesta por parte del acreedor. Okay. ¿Sí? Muchísimas gracias, Ángel. No, hombre, que aquí estoy a tus órdenes y recuerda que la comunicación es básica para que esto se pueda resolver. Nosotros estamos para atender todas sus inquietudes, todas sus dudas. El chiste para poderles dar un buen servicio, y lo he dicho siempre, es la comunicación, que ustedes tengan comunicación constante con nosotros o con su ejecutivo en turno para que podamos resolver su problema. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes digan, bueno, es que mi negociación ya lleva tiempo y no sé qué onda, pues nos regalan una llamadita, nos mandan un correo y con mucho gusto les informaremos el estatus general que guarda esa cuenta en negociación. Y si, por ejemplo, nosotros ya logramos concretar la cuenta, ya hay un descuento, nosotros nos vamos a poner en contacto directo con ustedes, ya sea por la vía telefónica, correo electrónico, o les mandamos algo que a mí me parece fantástico, un mensaje de texto a su celular, porque todos andamos cargando el celular todo el día. Y entonces de pronto les va a llegar un mensajito que diga, de parte de Defensa del Deudor, una felicitación muy grande. Usted, nuestro afiliado X o Y, ya puede pagar su cuenta con el banco X o Y, por la cantidad X o Y, etcétera. ¿Sí? El chiste es que ustedes tengan esta información, este contacto. Nosotros siempre, siempre vamos a estar al pendiente, informándoles, dándoles todo lo necesario para que ustedes tengan esa tranquilidad y sobre todo, por supuesto, que ustedes tengan esa certeza de que estamos trabajando para ayudarles.